vez más tu cuerpo, cual si estuviéramos viviendo aquellos tiempos. Deja que con tu figura hagas temblar mi cuerpo. Aunque fincas el amor que antes tuviste y que hoy no puedo comprender dónde se fue. Que con tu figura hagas temblar mi cuerpo. Aunque pintas el amor que antes tuviste y que hoy no puedo comprender dónde se fue. Cuando ya te vayas no hablaré ni tú hablarás. Te recordaré como a un amor ocasional. Cuando ya te vayas y esté a solas pensaré una aventura más y que nunca olvidaré.